hecho una petición. Ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 551. Este programa musicalmente incorrecto, ¿no, Lara? ¿Cómo el es? El programa de Eduardo Nachman. Sí, pero ¿de qué se trata el programa? Un programa de radio musicalmente incorrecto, y aquí, lleno de subversiones sonoras. Perfectamente, y estamos con la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música. Lara, ¿podés decir quiénes hacemos este programa, por favor? En la locución, Liliana Daúl y Quique Pessoa. Y yo que soy Lara Moyano Silva. En la operación técnica, Pablo Uso. Muy bien, muy bien. Hay alguien más por ahí. Podés escribirnos a otraoreja@gmail.com. Uh-huh. Buscamos en el Facebook La Otra Oreja. Podés dejar tu mensaje al +54 9223 582 8700. Hola, Willow. Hola. Y vos sos Gael Río Soria. Río Gael Nachman Soria. Ah, sí, bien. ¿Cómo me vas a reconocer a tu propio nieto? Claro que te reconocí, pero estamos jugando, ¿no? A ver si te queda claro, Edu. A ver. Río, sí, es tu nieto. Sí. Pero yo soy tu sobrina nietoidea favorita. Totalmente, totalmente. Bueno, y así empezamos el programa de hoy. Sean diferentes, se matarán de ganas en la cara de la gente. Señor, señora, no sean diferentes, se matarán de ganas en la cara de la gente. Señor, señora, no sean. Fue triple lesbicidio, fue una masacre. Las prendieron fuego por lesbianas. Las prendieron fuego por lesbianas pobres. Las prendieron fuego por lesbianas pobres haciendo comunidad. Las prendieron fuego por no ser funcionales al sistema. Las prendieron fuegos con una bomba mientras dormían. Seguimos pidiendo justicia por Pamela, Roxana y Andrea, que fueron asesinadas por lesbianas y por la compañera que sigue hospitalizada. El crimen de odio fue por ser lesbianas y por las condiciones precarias de vivienda. Con la promoción de discursos de odio y de sus políticas contra el acceso a la vivienda, el Estado es responsable. Llamamos al fortalecimiento de la comunidad y al acompañamiento como forma de resistencia contra la violencia política y simbólica. Exigimos justicia por las cuatro compañeras y las víctimas del atentado y el cambio de carátula. Fue un crimen de odio por ser lesbianas. Basta de violencia y de discursos de odio. Juicio político a Javier Milei. Políticas públicas para las feminidades y la comunidad LGTBIQ+, y el INADI no se toca. Apertura del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Así reza el comunicado de la Asamblea de Identidades Lésbicas de Mar del Plata, y convocan este viernes 17 a las 16 horas en Mar del Plata, en Luro Irigoyen. Y seguimos pidiendo la absolución para Pierina. Y la pregunta, ¿dónde está Tehuel? Estamos escuchando a Celeste Carballo, Seré Judía. por la otra oreja. Otros amores. Y estábamos escuchando a Celeste Carballo, la chica de oro de los 80, de cabellos largos y ojos claros. Agarraba su guitarra y hacía llorar a todos los muchachos con sus blues. No, Celeste Carballo es una referente indiscutible en el rock y en la historia de las lesbianas del país rioplatense. Aceptada y amada por los rockeros, empezó su carrera en el mainstream total. Su primer disco, Me Vuelvo Cada Día Más Loca, fue disco de oro antes de llegar a las bateas en las disquerías en 1982. Bueno, con su sonido más jazzero y acústico, al año siguiente editó Mi Voz Renacerá. también por una de las discográficas más populares del país. Estaba en todos lados, el éxito era suyo. Sin embargo, Celeste es un espíritu libre, indomable, y le gusta hacer lo que ella quiere. Tres características que no se llevan bien con la industria musical machista, patriarcal y capitalista. Bueno, junto con Sandra Mianovic, Sandra y Celeste fue lo que más marcó en la sociedad argentina, ¿no? Dos hijas de alta alcurnia hacían canciones juntas y mostrándose erotizadas. No pasó mucho tiempo hasta que la sospecha se confirmara. Celeste dijo en la televisión pública que eran pareja, que era homosexual. En 1990, el amor de mujer contra mujer era innegable y esa representación fue un oasis para muchas lesbianas del país, tanto en aquel momento como ahora que las reivindican como referentas. Así pasaba Celeste Carballo. Y ahora vamos a ir a She Devils. She Devils, después de la represión social y cultural de la dictadura militar en Argentina, de la dictadura cívico-militar y eclesiástica, de la persecución y asesinato de la juventud militante y de tantos trabajadores, los primeros años de la democracia fueron a vomitar todo lo que estaba dentro, pudriéndose por la censura en cada una. Con bronca y odio hacia la humanidad, una joven enojada, Pat Pietrafesa, comenzó a hacer fanzines y a tocar la guitarra en bandas punk de una Buenos Aires convulsionada a fines de los 80. Ahí en los recitales conoció a una chica salvaje que tocaba la guitarra. Era Pilar Arrese, que también hacía fanzines contra la represión policial, sobre la libertad sexual. Y la amistad y la sociedad musical que armaron desde entonces fue revolucionaria. Para ellas mismas, que se encontraban entre tanta gente feliz, que se reconocieran como distintas y que su inconformismo y no futuro, había un estilo de vida, una forma de hacer las cosas. Bueno, cuando las dos se quedaron sin banda en los primeros años de los 90, decidieron juntarse y hacer música. Pat se pasó al bajo, Pila Jackson, como empezó a llamarse, tomó las seis cuerdas y Lucio Lula Adamo se sumó a la batería. En el 95 empezó la leyenda She Devils, la banda legendaria de punk y hardcore feminista. Uno de los primeros trabajos discográficos fue El aborto ilegal asesina mi libertad. Bueno, recuerdo en Cemento, el boliche que fue cuna del rock nacional de los 80 y 90, se infiltraron algunos antiderechos que intentaron boicotear el show. Bueno, este dúo después se convirtió en She Devils. Ya no está en plena actividad, pero una vez al año se juntan para hacer unos shows con Inés Laurencena en batería. Desde el 2007 las tres músicas formaron parte de Cumbia Curse, que las pasamos en los primeros programas de La Otra Oreja, que estuvieron en vivo. La banda tropic punk más alegre y combativa de Argentina. Y vamos a escuchar Descalzas en la pista por Cumbia Kers, por La Otra Oreja. Espectacular. oreja de otros amores. Bueno, y volvemos a esta otra oreja. Hola, Lourdes. Hola, ¿cómo estás, estimado? Muy bien. ¿Vos sos también rarita? ¿Sos enferma? Soy rarita. Quiero decir al aire que tengo una denuncia para hacerle al señor Nachman. Antes de todo lo demás. ¿Denuncia de qué? Tengo una denuncia muy grave, porque el señor Eduardo Nachman... Gracias por frenar la música. El señor Eduardo Nachman es el responsable de que yo no tenga la bombilla que compré. ¿Se acuerdan que yo tenía una bombilla? Defensa y Justicia de Florencia Varela. La compré el año pasado. Un día la traje a esta radio y al otro día ya no estaba más. Recorrí, pregunté, nadie sabía nada, me la traje desde Florencia Varela. ¿Quién la tiene? El señor Eduardo Nachman. Bueno... Ya está, ahora sí poneme la música. Esta apropiación fue producto de la desaparición en esta radio de mi bombilla, que es muy parecida. Esa dice DIJ, Defensa y Justicia, sí. Florencia Varela, llévala con orgullo. Si la vas a llevar, llévala con orgullo. Es lo único que digo. Te muestro una foto muy buena, tomado en Chiapas el 31 de diciembre. Mi bombilla viajó a Chiapas. No, ah, maravilloso. No solamente a Chiapas. Fantástico. Viajó por todo Centroamérica. Yo quiero decir que se desasnó una duda que hace un año que teníamos. ¿O no? ¿Cuánto le hemos buscado? Adentro de tachos de basura, hemos preguntado. Bueno, ¿encontraste la mía? No, la tuya no. Pero es bueno, igual. Vos tenés la mía. Bueno, te juro que te la devuelvo, ¿eh? No, llévala con mucho orgullo, si querés. Bueno, pero fíjate esta foto... Tremenda, una foto mate. Del mate con la bombilla de Defensa y Justicia. Florencio Varela, desde Florencio Varela hacia el mundo. ¿Y quién está acá? La comandancia del ejército zapatista. Está muy bien, el ejército zapatista. Foto que bárbaro. Pueden ver en la película Las venas siguen abiertas, que recorreremos, bueno, este fin de semana estaremos en la Vía Orgánica, el otro fin de semana en la Sala Nachman, en el Teatro Auditorium. Bárbaro. Y después, con mi bombilla, ¿sí? No, fantástico. Te la puedo devolver. Y después nos iremos a México y a recorrer Centroamérica a proyectar Las venas siguen abiertas, este documental inspirado en Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Pero vayamos a lo planificado por el programa, porque si no el equipo de producción se está volviendo loco. Buah. Cosas que pasan. Están el asistente, los asistentes, están como locos ahí. Bueno, decíamos, vos sos de las raritas, de las enfermas. Eso me dijeron. Y según Perú, que hoy lo volvió a incluir dentro de los diagnósticos para las coberturas médicas, aparentemente sí, soy parte del colectivo de las raritas. Ajá, pero... ¿Rarita por qué? Porque, en mi caso, porque soy lesbiana visible. Ajá. Por eso, aparentemente. Bien, bueno, este es un programa inclusivo, inclusive. No, el programa es inclusivo. Sí, sí. Y, bueno, estamos repudiando absolutamente el atentado que sufrieron las compañeras en Buenos Aires. Contanos qué pasó. Agradezco la divulgación porque yo creo que no está generando el escándalo que debería de generarlo en los medios de comunicación, en los medios masivos de comunicación. El domingo pasado, no este, sino el anterior, uh-huh. aproximadamente 23:30, 23:50 de la noche, en un conventillo del barrio de Barracas, justo Barrientos armó una bomba molotov casera y la tiró adentro de la habitación contigua, o sea, la habitación de al lado, en donde vivían de manera estable una pareja y que hacía más o menos una semana, 10 días, estaba viviendo una segunda pareja en una situación de extrema vulnerabilidad económica. Uh-huh. Digo, no es dato menor, ¿no? Era la habitación de al lado, dos parejas de lesbianas. Cuando tira esta bomba Molotov y genera este incendio macabro. Hay toda una planificación atrás. Él deja entrecerrada su puerta para que el gato suyo entre y salga y no quede atrapado. Se queda esperando afuera a ver cuál es la reacción, y cuando la primer pareja va al baño a mojarse con agua fría, él lo primero que hace es volver a empujarlas adentro de la habitación, porque su objetivo era que esta pareja quedaran incineradas. Inmediatamente después de esto, él lo que empieza a hacer es a cortarse la garganta o a autolesionarse, hasta que, bueno, es frenado, después es atendido médicamente y hoy está en prisión preventiva, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se pide el cambio de carátula? Se pide el cambio de carátula porque en realidad ahora la carátula que tiene es de homicidio y de tentativa, y lo que se está pidiendo es que quede asentado que es un crimen de odio. Uh-huh. Hay una gran diferencia entre un crimen común, un asesinato motivado por intenciones de robo, motivado por diferentes acciones, que cuando el crimen es con motivos de odio, porque a ellas no las quemaron, porque sí, no fue aleatorio. Fue específicamente porque ellas eran una pareja de lesbianas, y para esta persona, para Justo Barrientos, ellas eran una abominación. Digo, interesante saber que no es la primera vez que Justo Barrientos hace esto. Hace unos años atrás, en este mismo conventillo, había una pareja de varones. Él también empezó a hostigarlos diciendo que esta pareja eran un asco, que eran unos enfermos, que se tenían que ir, y logró su cometido, que es que se vayan. Logró que esta pareja dejara este hotel y se vayan para no tener que seguir soportando el hostigamiento de Barrientos. Y en este caso no tuvieron la posibilidad. Primero porque no tenían a dónde ir. Vuelvo a incidir, ¿no? Esta cuestión de estar solas y atravesando una situación de extrema vulnerabilidad económica. Uh-huh. Ellas ya lo habían denunciado en algún momento, ya habían tenido situaciones de enfrentamiento, y Justo Barrientos, como no pudo lograr su objetivo, decidió tomar cartas en el asunto. Y esto a mí me parece que no es un dato aislado, que fue muy pocos días después de escuchar el discurso de Nicolás Vázquez con Laje, en el cual decían que eran una enfermedad, una abominación, digo, y muchas cosas tremendas y odiosas en un contexto en el cual no tenemos más Ministerio de Mujeres y de Género, en el cual no existe más el INADI, ¿no? Entonces hay como un camino abierto, habilitado para el discurso de odio, para que este discurso genere, ¿no?, mella en donde caiga, y obviamente no es que Nicolás dijo este discurso con Laje e inmediatamente fue Justo Barrientos y armó la bomba casera, pero sí se genera, ¿no?, este escenario propicio para que estas cosas sucedan, quizás en otro contexto, que es lo que pasó. Justo Barrientos no se atrevió a tanto en otro momento, porque no estaban dadas las condiciones. En este escenario, él sintió que las condiciones sí estaban dadas. Por eso actuó, sabiendo que no iba a haber mucha más represalia. Por eso se pide juicio político a Javier Milei, ¿no? Se pide un juicio político a Javier Milei por vaciamiento, por abandono, por despolíticas públicas. Uh-huh. Porque aparte es para mí muy importante resaltar que frente al vaciamiento de políticas que puedan prevenir y erradicar justamente estas desigualdades, el discurso de un amigo de Javier Milei, el discurso del presidente, el discurso de los trabajadores, del presidente, de las personas cercanas, se convierten en políticas públicas, porque tienen este aval del gobierno nacional. Uh-huh. Y el gobierno nacional, el biógrafo, este tipo que evidentemente no solamente atrasa, sino que es le da fundamentos a la derecha, le da fundamentos a la iglesia más retrógrada. Estamos en eso, ¿no? Estamos caminando el camino el atraso es relativo. Sí, es muy fuerte. A los días, el vocero presidencial Manuel Adorni salió a decir que para él este asesinato, este tremendo crimen o este atentado, que para él no era necesario catalogarlo como hacia un colectivo, porque la violencia es violencia para cualquier persona, y de alguna manera esto también es una violencia ejercida hacia este colectivo, porque minimiza y porque obviamente genera quizás no un prejuicio a la hora de quien está escuchando del otro lado, ¿no? Porque también hay todo un recorrido que se ha hecho en torno a esto, ¿no? De poder reconocer cuál es la diferencia entre un crimen común y un crimen de odio. Gracias, Lourdes. Por favor. ¿Y cómo seguimos entonces en la lucha? En Barracas hay una asamblea que se generó, a partir de ahí se empezaron a armar diferentes instancias a todo nivel nacional. Estas murieron tres de las cuatro víctimas fatales. Solo queda Sofía internada con muchas necesidades económicas y durante mucho tiempo no va a poder trabajar. Y ya lo habíamos dicho, no tiene los recursos económicos para poder sostenerse, por lo cual se empezaron a hacer distintas instancias, primero de visibilización y después para juntar dinero y sostener a esta víctima. En Mar del Plata se generó una asamblea de identidades lésbicas de la ciudad que está en consonancia con lo que está pasando en Barracas y que en el día viernes a las 4 de la tarde en Luro e Irigoyen, digamos, también sosteniendo el mismo día en el que se van a hacer distintas instancias a nivel nacional, porque el 17 es el día en el que se conmemora justamente que la homosexualidad o la transexualidad ya no es una enfermedad, una patología, se quitó, ¿no?, como patología para justamente la cartilla médica. Entonces se conmemora todos los 17 de mayo en ese marco, en ese contexto, acá a las 4 de la tarde en Lourdes y Goyen. Y escuchamos la marcha antes de irnos a la pausa. Gracias, Lourdes. Un placer. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan las lesbianas en la cara de la gente. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Por favor, abuelito, ¿podemos ir a jugar? La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas, compiladas durante más de 30 años en los que trabajé como maestro. Vos sos Edwin Ashman. Presentamos este libro para aportar al buen humor. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Mi cola queda justo en el medio del culo. La jirafa es una vaca larga. ¿Estás escuchando? Por la Otra Oreja. Y vamos a leer algunos mensajes de Francisco de México. Muchas gracias, camarada, dice. Está dando clases ahora, así que va a escuchar el programa mañana, que saldrá, por ejemplo, en el Facebook de La Otra Oreja. Ana María Parmas, también de Uruguay, en Buenos Aires. María Eugenia de México, Graciela del Sutna, de acá, que dice, sintoniza en la radio en el 88.7 en Mar del Plata. Gustavo Chávez Pagón, el muralista de México. Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo. Lili, desde el Gran Buenos Aires, desde el sur. Bea, desde Mar del Plata. Vanessa, desde México. Adriana Cerdín, desde Buenos Aires, sí. Bea, de acá. Jime, desde Mar del Plata también. Ahí, bueno, está Guillermo escuchando el programa seguramente. Y hay muchos oyentes y oyentas que están poniendo La Otra Oreja. Está María de Mar Chiquita seguramente escuchando. Bueno, hay mucha gente escuchando, ¿no? Patricia de Puebla por ahora, Patti de San Cristóbal de las Casas, de la comunidad Junach, Bueno, abrazos a todos y siguen los mensajes, ¿no? A Guillermo lo saludé. Mensajes. Perdón, ¿podés repetir lo que dijiste? Mensajes. Bueno, y entonces, ¿ahora qué hacemos? Dale, léelos. No, ya los leí. Dale, menos palabras y más música. Perfectamente, ahí estamos. Y seguimos recorriendo los otros amores. La otra oreja de otros amores. Y haciendo memoria y recordando a la identidad lésbica, hoy en la música vamos a recordar a la primer gran banda de rock de mujeres de los 80, las primeras chicas alegres del pop, las mejores instrumentistas, viudas e hijas de rock and roll, que se formó en el 84 con el propósito de dejar atrás el rock tristón y melancólico setentista para darle la bienvenida a la celebración democrática. No había pasado ni un año desde que la dictadura argentina había terminado y ya sus maquillajes coloridos, su vestuario geométrico y sus canciones modernas sonaban en todas las radios, programas de televisión y estadios. Corría el 84 cuando la joven Mavi Díaz, quien tenía compuestas sus primeras canciones, se enteró de que un productor buscaba una banda de chicas para invertir. Salió a buscar a las únicas instrumentistas que conocía, ni más ni menos que a María Gabriela de Pumer, ¿no? Una guitarrista increíble que después fue guitarrista de Charly García, entre otros. Bueno, Claudia Cinesi y Claudia Ruffinati. Ensayaron las voces un par de horas, se pintaron como puertas, se vistieron con la ropa de la mamá actriz de Mavi y fueron a las oficinas de Abraxas, ¿no?, de la productora, a cantarles a todos los que entraban ahí y así las escuchaban. Después de 2 días lo lograron, tuvieron un contrato para grabar su primer disco, Viudas e Hijas de Rock and Roll. Salió ese año y este hit, como Estoy Tocando Fondo o Lollipop, el éxito fue total, ¿no? Las viudas, como se les empezó a decir, sonaban en todos lados. Las escuchaban los rockers, en festivales para todos los sonidos alegres, las temáticas más actuales como la familia, los noviazgos, la sexualidad, la libertad, incluso la gestión menstrual. En el 85 publicaron Ciudad Catrúnica y en el 86 su último disco, Vale 4. Bueno, fueron grandes compositoras e instrumentistas. Las viudas rompieron moldes, soportaron los embates del machismo y resistieron al paso del tiempo con astucia y sentido del humor, ¿no? Sus discos están llenos de joyas por descubrir y vamos a escuchar a Viudas e Hijas de Rock and Roll. Lo dicen ellas. Lollipop, por la otra oreja. Que te compliques. Oh, lollipop. otra oreja de otros amores. Bueno, Florencia Lestani no se siente referenta por lo que es una nueva generación de músicas en la canción que la valoran, la escuchan, aprenden de su recorrido. Flopa, Florencia Lestani, Flopa, aparece en la escena musical en una banda punk de los 90s que se llamó Mata Violeta. Pero se fue de ahí porque sus canciones no tenían espacio. Sus composiciones son frágiles y graves, con un sonido propio y una forma de cantar que no solo rompe las formas tradicionales que se le asignan a la voz femenina, también la dota de una personalidad reconocible y poderosa. Después de la gran crisis social y económica que vivió Argentina en el 2001, en el 2001, bueno, Flopa empezó el milenio con su proyecto solista, que consistía en ella y su guitarra. A veces algún amigo la acompañaba con otro instrumento, pero siempre se paró a cantar y se generó una especie de ceremonia de lo íntimo, de lo artesanal. Dulce, Fuerte, Grave fue su primer disco solista. Flopa Manzana Mansa Minimal, un trío de canciones acústicas con dos amigos, ¿no? Mariano Esaín y Ariel Minimal. Qué poetas, ¿no? Qué músicos. A Flopa no le gustaba tanto entrar al estudio, la incomoda, prefiere el lento devenir de una canción en la gimnasia de tocarla en vivo. Emoción Homicida salió en 2007 y 5 finales para el mismo cuento en un EP que publicó en el 2018. Sin embargo, nunca deja de tener el momento de encuentro con su público, esas lesbianas que la convirtieron en referenta, en voz de las disidencias de la canción, de las machonas futboleras, de las que narran amores y desencuentros con gravedad y pasión. Vamos a escuchar entonces a Flopa. Flopa Lestani, La Ocasión, por La Otra Oreja. Calles hirvientes, luego de desposar una fortuna caliente se siente. La miel que te acuchilla la mente. Guardado el trueno, el corazón latiendo fuerte, golpeando la ventana, se divierte. El brindis de la piedra y la razón vacía en la copa de los árboles verdes. El límite de los ojos donde ven en lo ausente y sienten. Caricia la muerte. Otros amores. y reivindicando a seres humanos, ¿no? Que algunos son gay, otros son heterosexuales, otros bisexuales, otros trans. Y fundamentalmente hoy en este programa, reivindicando a las lesbianas que fueron atacadas, fueron asesinadas hace pocos días aquí en Argentina. Vamos a escuchar ahora a Marilina Bertoldi en la cima de la nueva ola de mujeres del rock. Está ella, está Marilina Bertoldi con sus rulos salvajes y la guitarra eléctrica atada a una pedalera. Para llegar hasta ahí, ella hizo un recorrido de su pueblo natal en la provincia del litoral argentino, en Santa Fe, con su guitarra criolla, los blues y sus primeros proyectos artísticos en Buenos Aires. De bar en bar hasta integrar la banda de rock con orquesta. Con orquesta, ¿no? Con orquesta. Desde el 2010 hasta el 2015. De a poco se fue dando cuenta el ambiente que estaba lleno de varones que decían lo que tenían que hacer, ¿no? El patriarcado, el machismo a full, que, bueno, de alguna manera no daban el espacio para expresarse. Marilina decidió que sus canciones tenían que estar en un proyecto que llevara su nombre, que liderara ella. En paralelo a la banda sacó sus primeros dos discos solistas, pero no fue hasta el tercero, Sexo con Modelos, que salió en el 2016, en el que Marilina no recibió las miradas atentas de un público que crecía y que crecía. A la par de la calentura que iba cocinando a las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias de la Argentina, después de la gran ola, ¿no? Ni una menos, Marilina iba entrando en los feminismos, a los enojos, a una concepción política que la atravesó. Para ella hubo un momento cumbre, algo así como la Meca, el éxtasis, el máximo galardón. Escuchar a cientos de pibes saltar y corearla, incluso más fuertes que lo que ella podía imaginar, ¿no? En la presentación de su disco, el 14 de junio del 19 en el Teatro Flores, un clásico reducto del rock de la Ciudad de Buenos Aires. Marilina es la nueva generación y ella ya reina en el futuro. Y escuchamos a Marilina Bertoldi, que nos hace Correte. Correte por la otra oreja. Vos nada más Y reivindicando la identidad lésbica, vamos a escuchar una española, Achenoa, hija de una marplatense, de Patricia, compañerita mía de la secundaria del Nacional Mariano Moreno de acá. Vamos a escuchar a Achenoa. Sol, noche y luna. Con la otra oreja. El hombre que siempre soñó, solo quiere con el alma y la piel, con el fuego que le corre en las venas, con todo su corazón. La princesa con su príncipe azul, una historia envuelta en velo de tul, sin un solo error en la puntuación. Consejera a la vez, comprensiva y dulce como ninguna. Misterios no hay entre las dos. La defensa da el grito y negar la mentira del rumor oficial de una historia que parece irreal. Sin causa alguna, vaya historia que se vino a colar en el seno de la vida social. Que la noche sale con la luna. ¿Sabes, Lara? A mí me gusta cuando me lo decís de más grande. Se termina este programa. Ahí está. Bueno, y repetimos las convocatorias en la marcha el viernes. El viernes, que es viernes 17, a las 16 horas acá en Mar del Plata, igual que en muchos lugares de Argentina, se va a marchar. Reivindicando la justicia por las cuatro compañeras lesbianas y las víctimas del atentado, ¿no? Y otras cosas. Y el sábado los espero en la... el sábado 18 a las 19 horas puntualmente en la Vía Orgánica, en Garay 3930, el cine debate que hacemos con Las venas siguen abiertas, este documental que estamos compartiendo en la Vía Orgánica. Entonces el sábado a las 18 puntual, la entrada es libre, hay buffet económico y llevaré algunas cositas de Chiapas y la jirafa es una vaca larga, por supuesto. Bueno, nos estamos yendo, ¿sí? con una versión, con una subversión de Hasta Siempre, cantada en francés. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. Je vous raconte l'histoire, mais il n'aimait pas la gloire. Un homme plein de bravoure, pour qui liberté fut route et qui rassemble les hommes pour bâtir leur espérance. Personne n'oublie sa présence, commandante Che Guevara. Bien aimé dans les montagnes, menant au maquis bataille, un sang pur pour la guérilla, pour la liberté son combat, et qui rassemble des hommes pour bâtir leur espérance. Personne n'oublie sa présence, commandante Che Guevara. Un vrai révolutionnaire, partageant amour, misère, d'un pays qui était frère, pour libérer sa lumière, et qui unit tous ses hommes, leur donne la délivrance. Personne n'oublie sa présence, commandante Che Guevara. A qui se queda la clara, l'entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Je vous raconte l'histoire d'un homme plein de bravoure, pour qui liberté fut route. Hasta siempre, comandante. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hey! La otra oreja. Buenas noches, somos Mariana.